¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 62 de Fotografía Digital @memoflores.com. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 62 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, este es un podcast semanal sobre fotografía, sobre cámaras, sobre impresiones, iluminación, en fin, todo lo que tenga que ver por ahí con las cámaras digitales. Y bueno, es recomendado este podcast para personas por ahí que cuenten con una cámara digital DSLR, o mejor conocida como réflex digital. El capítulo de hoy, bueno, quizá no vaya dirigido a todas las personas, ya que para el capítulo de hoy necesitan algo de equipo, un equipo bueno, que normalmente lo tiene un fotógrafo pues que ya se está dedicando más en forma a la fotografía. Y este equipo que les menciono es un flash. Es un flash que se conecta a la corriente eléctrica y que se le conoce como monoblock. La diferencia de este flash, pues a diferencia de los flashes pequeños que vienen integrados a la cámara, el flash que normalmente tiene una cámara, pues aproximadamente tiene una potencia de entre 50 y 100 watts. Si ustedes compran un flash externo para montarlo arriba de su cámara, bueno, ese flash a lo mejor tendrá una potencia de entre 100 y 150 watts. Y los monoblocks, estas unidades de flash que se conectan a la corriente eléctrica, pues bueno, los encontramos de 250 watts, de 500 watts, de 1500. Incluso, bueno, hay algunos ya mucho más caros que tienen potencias de 3200 watts o más. Entonces, bueno, para el capítulo de hoy escogí una unidad que tengo que tiene una potencia de 1000 watts. Y lo que quise hacer en este capítulo es mostrarles 5 maneras diferentes de suavizar la luz que sale a través de esta unidad. Solamente estoy trabajando con un flash, con una unidad. En este caso tiene una potencia de 1000 watts, pero bueno, ustedes si tienen una más pequeña de 750 watts, de 500 o incluso de 250, pues podrán hacer utilizar estas mismas técnicas. Las primeras dos, bueno, más que técnicas, son ejemplos de cómo funciona la luz cuando sale directamente de este flash, de esta unidad. Y para que comprendan mejor pues estos ejemplos, hice una galería de fotos que pueden encontrar por ahí en la entrada del capítulo 62 en la página de este podcast, que es www.memoflores.com/podcast. Entonces, bueno, para las personas que por ahí no están escuchando este capítulo en este momento al lado de una computadora, bueno, pues cuando voy a tratar de describir un poquito las fotos para que por ahí las puedan entender. De estos 5 ejemplos de cómo funciona la luz cuando sale de un flash, escogí primero una técnica que se llama bare bulb en inglés, y lo que en español sería como foco desnudo. Entonces lo que pasa aquí con el flash es que no tiene absolutamente ningún reflector, ninguna caja de luz, no tiene nada absolutamente que suavice la luz. Yo tengo, en este caso utilicé una unidad Bowens, que el tubo destellador sale un poquito del flash, me refiero, está desprotegido totalmente, y esto hace que la luz pues no se detenga en nada, sino que viaje pues totalmente en todas direcciones. Hacia el único lugar que no viaja la luz es hacia atrás del tubo destellador, ya que bueno, pues ahí están todos los circuitos y la carcasa de la unidad. Entonces, la primera fotografía se la tomé a Adriana, mi asistente, en el estudio. Ella está colocada, está pegada a una pared, y la puse, le pedí que se colocara muy cerca de la pared, porque quería que ustedes pudieran apreciar las sombras, que las diferentes sombras que producen estas diferentes maneras de iluminar. Entonces, en la primera foto vemos una sombra bastante bien definida, una sombra muy bien dibujada, como si se hubiera dibujado esta sombra con un lápiz, con un pincel muy fino. Me refiero al contorno de la sombra. Entonces, esto se produce, esta sombra se produce porque la unidad flash estaba colocada aproximadamente 2 metros de Adriana, ligeramente del lado derecho de cámara y ligeramente de arriba hacia abajo. Pueden ver, de acuerdo con la sombra, más o menos qué tan al lado y qué tan arriba estaba colocada la luz. En mi estudio, bueno, las paredes son claras. En este caso había utilizamos el piso blanco y el techo también es blanco totalmente. Entonces, más o menos el flash estaba colocado a la misma distancia hacia el piso que hacia el techo. Entonces, ¿qué pasa? Que la luz obviamente pues viaja directamente sobre la modelo, pero también la luz viaja, alguna parte de la luz viaja hacia el techo, hacia paredes. Hay una pared del lado izquierdo de cámara, viaja hacia el piso y rebota y vuelve a llegar hacia donde está la modelo. Entonces, lo que pasa aquí es que vemos una sombra muy bien definida, pero no es una sombra muy oscura. Y bueno, no es oscura por esto que les comento, que la luz viajó al techo y rebotó, rebotó también del piso, en fin, rebota de todos lados, y esto hace que la sombra no sea tan oscura y que sea, no haya tanto contraste entre luz y sombra. Lo que sí vemos es una silueta muy bien definida, que ya les he dicho por ahí varias veces. A mí no me gusta para nada esta sombra tan definida, ¿no? Pero bueno, en ocasiones se puede utilizar, sobre todo cuando necesitamos potencia. Podemos utilizar una iluminación así, directa, sin suavizar absolutamente. Por ahí puse una segunda fotografía. Y es la segunda fotografía es pues una foto de esta unidad de 1000 watts cuando destella. Entonces podemos por ahí apreciar que es un círculo. Y bueno, está tomada totalmente de frente esta foto. No podemos apreciar que la luz viaja también fácilmente hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a ver la segunda pues técnica de iluminación. Para esta fotografía es otra vez la misma unidad, pero en este caso utilicé un reflector dependiendo de la marca que utilicen para iluminar, la marca que escojan, yo en este caso es Bowens, hay reflectores que concentran más la luz y hay algunos otros reflectores que distribuyen más la luz, que hacen que la luz viaje en un ángulo más ancho, digamos. Entonces, para esta segunda foto utilicé una campana, un reflector, que bueno, hace que esta pequeña fuente de luz, que este pequeño tubo destellador, pues tenga un tamaño un poquito mayor y que la luz la concentre un poquito más hacia donde estamos apuntando. Entonces, en esta segunda luz, en esta segunda manera de iluminar, la sombra que se hace atrás de la modelo es un poquito más oscura. ¿Por qué? Porque la luz ya no viajó ni hacia el techo ni rebotó del piso. Incluso sí pudo haber rebotado un poco de luz en la pared que está del lado izquierdo de la cámara, y por eso pues no es tan definida esta sombra. Lo que sí vemos es que ya no es la sombra, ya no está tan bien trazada, ya se ve un poquito más suave los bordes de la sombra. Entonces sigue estando, pues para mi gusto, muy dura la sombra, muy bien definida. El trazo ya no sería con un pincel tan fino, sino un poquito más, no sé, con un pincel un poquito más burdo, incluso con una pequeña brocha. Entonces, bueno, esta iluminación sí la he llegado a utilizar, sobre todo cuando trabajo en exteriores, porque es muy, esta reflector, esta campana es muy práctica, ya que pues no tenemos absolutamente ningún problema con el aire. A veces cuando estamos trabajando en alguna playa que hay por ahí mucho aire, bueno, pues puede ser muy difícil trabajar con una sombrilla o con una caja de luz. Entonces este reflector amplio, bueno, pues nos permite suavizar un poquito la luz, nos permite concentrar la luz y nos da sombras muy marcadas, pero ya no son tan definidas. Cuando utilizamos estas dos luces, vamos a tratar de que el maquillaje sea muy bueno, porque estas dos luces, nos pueden producir por ahí brillos muy marcados en la cara si es que no cuidamos el maquillaje. En la cuarta foto es, bueno, es una fotografía de la unidad cuando está destellando, y vemos por ahí, si no me explico de repente muy bien cómo es el reflector, bueno, pueden ver en la cuarta foto cómo se ve cuando destella. Y esta foto, bueno, estas dos fotos de las fuentes de luz fueron tomadas desde el lugar en donde estaba la modelo. Entonces, lo que ve la modelo, lo que perciben los ojos de la modelo, es exactamente lo que estamos viendo en estas fotografías. En el caso del tubo de destello desnudo, la modelo lo percibe muy pequeño, ya que al estar a 2 metros, 2 metros y medio, bueno, pues es un círculo bastante pequeño. Y este reflector ya es un poquito más grande, ya lo alcanza a sentir un poquito más grande la modelo, y se hace por ahí el brillo en los ojos un poquito más grande. Vamos a pasar a la tercera iluminación. Para tomar esta tercera fotografía utilicé una caja de luz. Una caja de luz, la que siempre les platico, la que siempre utilizo para ejemplos, es una caja de, ¿qué?, como 40 centímetros por 1.10 más o menos. Y esta caja la coloqué exactamente a la misma distancia, a los 2 metros y medio aproximadamente. Obviamente tuve que recorrer un poquito para atrás la unidad para que más o menos estuviera la tela blanca de donde sale la luz, para que quedara más o menos a 2 metros y medio de la modelo. Obviamente, para esta foto, bueno, en las anteriores no me acuerdo qué potencia utilicé del flash. Creo que en la primera foto utilicé una potencia muy baja, y también escogí una potencia muy baja en la primera foto para demostrar y para reiterar que una potencia baja no significa luz suave, sino que con una potencia baja lo único que logramos es que el diafragma sea muy abierto. Para la tercera foto, seguimos hablando de la caja de luz, hice todo lo contrario. Creo que la potencia del flash la subí al máximo, y aunque está al máximo la potencia del flash, la luz es muy suave, pero no suave de potencia, sino suave de que está muy difusa. Entonces, ¿cómo sabemos que está muy difusa la luz? Bueno, en este tercer ejemplo ya no vemos la sombra muy definida, sino que vemos solamente un poquito más oscuro pues la parte de atrás de la modelo, del lado izquierdo de la foto, viéndola de frente, ¿no? Pero como ven, ya no vemos por ahí un contorno bien marcado. Entonces, para retrato, la mayoría de las veces buscamos una luz muy suave. Entonces, una caja de luz, esta caja de luz tiene un tamaño, pues ya es un poquito grandecita. Y para retrato, la verdad es que siempre se busca que sean iluminaciones de este tipo, ¿no? Que sean luces muy suaves. ¿Y por qué se busca esto en retrato? Bueno, porque una iluminación así muy suave nos ayuda a que las imperfecciones de la cara no se noten tanto, sino que al revés se disimulen por ahí un poquito, ¿no? Entonces, bueno, como vamos viendo, cada vez la luz se va haciendo de más dura, de sombras más definidas, cada vez vamos haciendo las sombras un poquito más suaves, más difusas. Y en este caso, incluso ya no se ve tan oscuro la sombra, sino que se ve pues un poquito más cercano al color de la pared. Tomé una fotografía de la caja de luz desde donde la ve la modelo. No sé si alcancen a notar, espero que sí. Vemos pues un rectángulo, esa es la forma de la caja de luz, ese es el dibujo que se va a hacer en los ojos de la modelo, se va a hacer un rectángulo. Y en el centro de la caja de luz, no sé si alcancen a apreciar que se ve mucho más blanca. ¿Por qué? Bueno, pues porque el flash, el tubo destellador, obviamente está colocado al centro de la caja de luz. Entonces, ¿qué pasa? Que la caja de luz se ilumina mucho más del centro y la luz llega con menos intensidad a los extremos de esta caja. Entonces, si midiéramos con un exposímetro en las diferentes áreas de la caja de luz, bueno, podríamos ver claramente que la luz no se distribuye de igual manera. Pero no sé si tengan una caja de luz, o bueno, por ahí si compran en un futuro una caja de luz, fíjense, y hay que cuidar que compren una caja de luz que tenga una tela difusora. La tela difusora, bueno, a la hora que están armando la caja de luz, es otra tela que va en medio entre la tela blanca final y el tubo destellador. Podemos colocar simplemente por ahí con unos velcros que vienen incluidos en la caja, un difusor, y este difusor hace que la luz se distribuya de igual manera en toda la caja de luz. Entonces, si queremos hacer esto, obviamente vamos a perder un poquito de intensidad, vamos a perder un poquito de potencia en el flash, pero la luz se va a distribuir de manera mucho más uniforme en toda la caja de luz. Entonces vamos a pasar al cuarto ejemplo, y para este cuarto ejemplo utilicé una técnica de iluminación pues bastante creativa. El cuarto y quinto ejemplo me parecen muy interesantes, porque bueno, yo les he platicado mucho de rebotar la luz. En este caso, en estos cinco ejemplos, no reboté la luz de ninguna manera, sino que utilicé difusores y reflectores o incluso cajas de luz. Las cajas de luz son usadas muchísimo por los profesionales, pero bueno, la desventaja de estas cajas de luz es que generalmente son bastante caras y bueno, pues esa es la principal desventaja, ¿no? Que son muy caras, y entre más grande queramos que sean estas cajas, bueno, pues más costosas son. Entonces, lo que yo hice, bueno, pues por ahí fue hacer un ejemplo de cómo crear, de cómo construir una caja de luz. Obviamente es mucho, muy improvisada. Y bueno, simplemente lo que hice fue utilizar dos tripiés y un pedazo de tela blanca. Este pedazo de tela tendrá aproximadamente, no sé, quizá 1,80 m, 2 metros más o menos, y de alto, bueno, pues de alto tendrá aproximadamente unos 3 metros o 3,20 metros. Y bueno, pueden ver en la que es octava fotografía, perdón, que tengo dos tripiés en mi estudio que llegan hasta el techo, y la tela, pues con unas pinzas sencillas las sujeté de los tripiés, y bueno, esto me produjo una caja de luz de aproximadamente, no sé, 3,20 por 2 metros. Una caja de luz de estas dimensiones, no sé, debe costar, yo creo que $1,500 o más. Entonces, por ahí, bueno, pues es una... Obviamente hay que buscar una tela que deje pasar suficiente luz, que no bloquee toda la luz. Y bueno, pues hay que buscar una manera de sujetar esta tela para poderla usar como difusor de luz. Obviamente esta caja de luz casera solo funciona para el estudio, para trabajar en interiores. No sé, montar esta caja de luz en un exterior cuando estamos trabajando con aire, pues quizá pues sea un poquito incómodo por ahí tener que estarla sujetando, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, la cuarta foto de la modelo, podemos ver cómo se utilizó esta caja de luz, bueno, este pedazo de tela más bien, y podemos ver que las sombras que se hicieron son mucho, muy suaves, que apenas se alcanzan a apreciar del lado izquierdo de la fotografía. Hay una cosa que es importante mencionarles. No, aquí no cuidé, no hice ningún balance de blancos. Cada foto la van a ver con diferentes temperaturas. Las primeras fotos se ven un poquito más. La primera foto se ve muy rojiza. La segunda la veo un poquito amarillenta. La tercera foto se ve más amarilla todavía. Es donde utilicé la caja de luz. Y bueno, la cuarta foto se ve otra vez como un poquito rojiza, más bien como ligeramente magenta. ¿Y por qué? Bueno, no corregí los balances de blancos, hice un balance de blancos para todas las fotos. Y lo que pasa es que cada tela, cada reflector tiene diferentes temperaturas. En teoría, si compramos de una buena marca y los compramos al mismo tiempo, bueno, con el paso del tiempo irán ensuciándose y todos tendrán más o menos la misma temperatura. Entonces, la caja de luz que tengo, bueno, la tela ya está bastante sucia y eso hace que la luz sea amarillenta. Y la tela es ligeramente azulosa, por lo que cambia totalmente la temperatura de la luz. Es algo que tengo muy presente y es algo que puedo corregir desde mi cámara. Si estoy tirando en JPG, puedo corregir un poquito, hacer más cálida o más fría la iluminación de acuerdo a cómo se necesite. En este caso, tiré mis fotos en RAW y bueno, tirando en RAW no hay ningún problema. Podemos hacer por ahí un ajuste en los balances de blancos para que nuestras fotos, la temperatura de la luz quede aceptable. Entonces, en la cuarta foto de la modelo podemos por ahí ver un poquito de sombra y en la fotografía en sí de esta tela podemos ver, apreciar un detalle interesante y es que el flash lo coloqué más o menos a una distancia de 1 metro por atrás de la tela. Estaba colocado un poquito hacia arriba el flash, estaba colocado como aproximadamente a 2 metros del piso. Entonces, como está relativamente cerca de la tela y puse un reflector para que concentrara la luz, pues bueno, sí concentró muy bien la luz, pero lo hizo solamente ahí en la parte de arriba. Entonces, la luz no alcanzó a llegar hasta la parte de abajo de mi caja de luz casera, hasta la parte de abajo del pedazo de tela. Entonces, por eso, bueno, podríamos más o menos calcular que realmente no hicimos una caja de luz tan grande. ¿Por qué? Porque nuestro flash no está iluminando todo el pedazo de tela, sino que está iluminando aproximadamente un espacio de 2 por 2 metros. Entonces, de ese espacio es donde se va a iluminar a la modelo y ese espacio de 2 por 2 metros es lo que se va a registrar por ahí en los ojos de la modelo. Creo que, bueno, aquí vemos un poco de luz en el techo, vemos un poco de luz en el piso, vemos por ahí luz regada por todos lados. Me parece entonces que tal vez utilicé el tubo destellador desnudo porque veo demasiada luz por todos lados, por arriba, por abajo. Entonces, corrijo, seguramente utilicé el flash con el tubo de destello desnudo y esto hace, bueno, pues que la luz viaje en todas direcciones, pero podemos ver que la fuente de luz principal viene más o menos de un área de 2 por 2 metros. Y bueno, es lo que se registró en los ojos de la modelo y por eso vemos por ahí un poquito de sombra. Finalmente, en la última fotografía de ejemplo, pues ya no vemos sombra. La sombra desapareció. Bueno, se ve muy poquito. Bueno, la pared del lado derecho se ve clara, la pared del lado izquierdo se ve ligeramente oscura, pero no vemos ninguna sombra definida. A pesar de que la modelo estaba muy cerca de la pared, como en todas las otras fotos, en esta última foto no, bueno, no vemos una sombra bien definida. No vemos sombras tampoco en la cara de la modelo, no vemos una sombra en por ejemplo, abajo de la nariz, no vemos ninguna sombra bien marcada. Sí vemos ligeramente algo de volumen, vemos de lado, si vemos la foto de frente, bueno, el lado izquierdo de la nariz está un poquito más oscuro, pero es muy poquito el contraste que hay. Podríamos decir que esta es una iluminación muy plana, una iluminación plana para retrato, como les decía hace rato, sirve muy bien para por ahí disimular las imperfecciones de las personas y bueno, hace que no haya ningún brillo muy marcado en la cara. Entonces, cuando utilizamos una iluminación así de suave, no es tan crítico, no es tan necesario tener un buen maquillaje, sino que podemos tener un poquito más de brillos en la cara y se van a disimular utilizando esta luz así tan suave. Utilicé exactamente la misma, el mismo pedazo de tela, pero lo que hice fue alejar, no sé, yo creo que unos 3 metros aproximadamente, 2,5 metros o 3 metros, alejé el flash del pedazo de tela. ¿Por qué lo alejé? Bueno, porque al estar más lejos, el flash alcanzó a iluminar perfectamente el área de arriba de la tela y también el área de abajo de la tela. Por ahí incluso alcanzó a iluminar un poquito el techo y alcanzó a iluminar un poco también el piso. Entonces, bueno, esto hace que la luz sea aún más suave. Entonces, en este caso, en esta última foto, sí podemos apreciar cómo al colocar a una distancia mayor nuestra unidad de flash, sí podemos crear una caja de luz de 2 metros, de 2 por 3 metros, ¿no? Entonces, vemos que, le repito, la luz es muy suave, la sombra es muy sutil, no es nada definida la sombra, y a mí, bueno, a mí me parece mucho, muy agradable este tipo de luz. Entonces, bueno, por ahí no hay necesidad de comprar, de gastar mucho dinero por ahí en cajas de luces. Sí es recomendable, claro que sí, de repente puede ser un poquito, como les digo, impráctico trabajar con estas difusores hechizos, pero bueno, lo quise hacer porque incluso yo trabajo, me gusta trabajar con este pedazo de tela en mi estudio. ¿Por qué? Porque no tengo una caja de luz tan grande y en ocasiones quiero rebotar luz de ambos lados de paredes. Entonces, bueno, simplemente es una opción que sé que puedo contar con ella, que es muy fácil, muy rápida de montar. Entonces, bueno, pues es un estilo, un invento por ahí que les recomiendo experimentar. Entonces, bueno, ya saben que por ahí pueden encontrar esta galería de fotos en la página del podcast, en la entrada para el capítulo 62. No va a haber crítica de fotografía para esta semana. Espero poder grabar alguna durante estos días, por ahí que me acompañe Miguel. Y bueno, pueden participar por ahí también en los foros de discusión. Ha habido muchas preguntas, mucha gente nueva registrándose. Entonces, por ahí ya saben, pueden participar en www.memoflores.com/foro. Ha habido muchas preguntas de personas que no tienen cámara réflex, de personas que tienen una cámara sencilla y por ahí tienen alguna duda específica, o de repente escriben para preguntar qué cámara les conviene más, qué modelo de cámara les conviene más. Entonces, por ahí, si tienen cualquier duda relacionada a fotografía, a equipo, a qué programa utilizar para retocar sus fotos, en fin, qué marca de flashes les conviene comprar, todo lo que se les ocurra, bueno, pues ahí estamos, una comunidad que cada vez está creciendo más y más y más. Pues ahí estamos, una comunidad de fotógrafos y un servidor que, bueno, pues en lo que les pueda ayudar con todo gusto. Y si no, bueno, los demás usuarios por ahí siempre participan y siempre dan por ahí sus opiniones. Entonces, los invito a que se registren si es que no lo han hecho. Pues esto fue todo entonces por el día de hoy, capítulo 62. Yo me despido. Me pueden escribir si tienen alguna duda o algún comentario, sugerencia. Mi correo es info@memoflores.com. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Bye. PhotoCastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.